De internet, se le puede poner la aplicación para que directamente sí. Entren. Ya automáticamente presionan la aplicación y ya solamente se escucha la radio, no hay que tocar más nada. Bueno, después seguimos difundiendo esto porque ahora prometimos los mensajes. Porque nosotros vamos a estar hasta el día 30 en esta radio. Hasta el día 30 de abril. Sí, 30 de abril, ya sería el último día. Exactamente. Bueno, ahora que ya se está por cumplir el horario nuestro y esperemos que los oyentes que dejaron su mensaje de ayer estén escuchando, le ponemos al aire los mensajes pendientes de ayer. Sí, buenas noches. Habla Carlos de Ituzaingó. ¿Usted se acuerda cuando lo terminaron derrocando a De la Rúa? Fue cuando López Murphy quiso tocar el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires. Un verdadero antro de parásitos, si los hay, ¿no? Y ahí fue cuando la cagueta del conurbano dijo, vamos, esta es la nuestra, la capital está con nosotros, arrasemos con todo. Pero hoy por hoy eso no se puede dar, porque no creo que la capital está con este gobierno, así que no creo que pueda suceder eso. Ah, buenas noches, Radio Belgrano, para Tiempo Nacional. Escúchame, José de Gleu, ¿por qué no decís también que los radicales no supieron gobernar y se tuvieron que ir solos? ¿Por qué culpa a los peronistas? Los peronistas somos nosotros. ¿Por qué no decís los kirchneristas? Buenas noches, señor Giovannini. El programa para saluda, soy Marta de Santos Lugares y quiero saludar al señor Giovannini del programa Tiempo Nacional. Sé que en pocos días más no lo voy a poder escuchar más en la radio porque yo no tengo internet, pero quisiera desearle mucha suerte y si puede conseguir devolver a la radio alguna otra radio abierta que lo podamos escuchar, yo se lo voy a agradecer porque lo escucho todos los días junto con mi hijo. Pero sí le quiero decir, este es un mensaje que le deseo mucha suerte. Bueno, gracias a todos los oyentes que se comunican al 4535-5999. Pero sí, buscaremos la manera, ya estaremos en contacto seguramente. Vamos a ver, hay mucha forma de mantener los contactos, así que no se hagan mucho problema. De alguna forma, si no, los días jueves, un viajecito hasta... Y a lo mejor hasta la plaza y ahí van a escuchar la radio abierta. ¿No? Mañeto, que antes le pagaba la radio. ¿No tendrá un lugarcito en Radio Mitre para darle? Claro, sí. Que lo parió. ¿Te acordás cuando me pagaba Mañeto el programa? Sí. Bueno, ahora Mañeto... Retiró la... Ahora que me necesita más que nunca, Mañeto. Me retiró, o sea, la... Se borró como el amigo... Sí. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno. Lo único que yo te puedo decir, Jorge, como lo dije hoy en el anterior programa online, que aquí lo que yo estoy viendo es que ya la Argentina, la República Argentina, los que deberían ser los que dieran el ejemplo de respeto a las instituciones, le están faltando respeto a las instituciones y a la República. Porque la República Argentina, por eso es República, tiene tres poderes independientes cada uno de ellos. Y el Poder Ejecutivo le falta el respeto al Poder Ejecutivo cuando no respeta los otros poderes a los que invade permanentemente. Es una falta de respeto total, no a los otros dos poderes, es una falta de respeto a la República. Porque él tiene prohibido gobernar por decreto. Y gobierna por decreto. La Constitución no permite que los decretos reemplacen leyes. Las leyes deben ser reemplazadas por otras leyes. No, y derogadas por otras leyes. No por decretos. Eso es una falta de respeto total. Al igual que cuando viola el artículo que le prohíbe interferir en la justicia y donde él opina sobre causas en trámite, condena, como si él fuera juez supremo. y él no es nada más que el administrador de la cosa pública. El presidente, ¿por qué le llaman el primer mandatario? Porque el pueblo le da un mandato, pero ese mandato tiene ciertos límites que él debe respetar, los límites que le impone la Constitución Nacional, y tiene que respetarlos. Y si no lo respeta, le está faltando el respeto a la República. ¿Qué es la res pública? Es la organización del Estado. Y si la cabeza del Estado, que tiene un mandato del soberano, que es el pueblo, le falta el respeto a los otros poderes, está asesinando a la República. Lo mismo cuando los senadores y diputados legislan leyes que violan la Constitución Nacional. Porque esas violaciones que hacen ellos a través de leyes inconstitucionales, le está faltando respeto a la Constitución Nacional y, por supuesto, a la justicia. Que la justicia está para poner en orden y límites a esos abusos que se cometen tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Hoy fue vergonzoso ver el triste espectáculo que dieron en el Congreso de la Nación ministros del Poder Ejecutivo y diputados y senadores, gente del Congreso, donde ellos, con este escándalo que ocurrió, en definitiva al pueblo se rieron del pueblo, porque levantaron la sesión, se fueron, ¿y el pueblo qué? El pueblo estaba anonadado de ver el triste espectáculo que estaban dando dos poderes de la República, que deberían ser serios y ejemplares para el resto de la población. Sin embargo, fue un puterío barato de prostitutas que se pelean en las esquinas para conseguir clientes. Porque ninguno llegó al fondo de la cosa. Ahí no se tenía que haber debatido. No, señor, explique usted y no permitir, como se permite, de que los tipos contesten cuando se les canta, y la embarran y la envuelven, y después uno no puede volver a repreguntar. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, cuando se le falta respeto a la justicia, cuando se le falta respeto a uno de los poderes, como es el Poder Legislativo de la Nación, que es el que hace las leyes y las hace para el culo, porque volvió a reiterar una violación constitucional que vuelve a afectar el artículo 14 bis, donde le robó a los jubilados un 7% de lo que deberían haber cobrado en marzo. Por lo tanto, esa ley es totalmente anticonstitucional y viola los derechos humanos de los jubilados, porque los pactos internacionales protegen esos derechos de los jubilados, y ellos lo han violado tranquilamente, y no he visto que levantaran las voces, y tampoco he visto que la justicia todavía se expidiera sobre la ilicitud e inconstitucionalidad de esa ley de reforma previsional. Hoy fue un espectáculo como el que nos vienen dando durante todo este tiempo, un espectáculo lastimoso, donde vemos que cuando los jueces fallan, salen todo el mundo a opinar sobre los fallos de los jueces.